Hay una cosa que te quisiera decir. Desde que te fuiste, mi vida no tiene sentido. Y aunque no estés, yo siempre pienso en ti. Tú me has dejado, te has marchado de mí. Quisiera decir, desde que te fuiste, mi vida no tiene sentido. Aunque no estés, yo siempre pienso en ti. Tú me has dejado, te has marchado de mí. Quiero que tú sepas que yo siempre estaré aquí. Cuando te sientas sola y necesites tú de mí, aquí te estaré esperando hasta que te oiga decir que me quieres, que me amas y que vuelves junto a mí. Sientes sola como yo una vez sentí, pero hay una cosa que te voy a repetir, que te extraño, yo te amo, vuelve a mí. Quiero que tú sepas que yo siempre estaré aquí. Cuando te sientas sola y necesites tú de mí, aquí te estaré esperando hasta que te oiga decir que me quieres, que me amas.